que adoro hay y cielo que desespero. ¿Dónde estará el bien que adoro hay y cielo que desespero? Si me lo tendrán oculto.